Bienvenidos al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación revisamos algunas de las más importantes informaciones de la semana. Rechazada fue la propuesta de Sebastián Piñera de alargar el periodo de inscripción electoral. En lo que va del año, cerca de 120.000 nuevos votantes se sumaron al padrón electoral, cifra menor a la registrada en 2005, cuando 278.000 nuevos sufragantes votaron por primera vez. Nos informa el reportero Pablo Cádiz. Esta semana hubo fuego cruzado entre el gobierno y el presidenciable Sebastián Piñera, quien llamó al Ejecutivo a ampliar el plazo de inscripción en el registro electoral, que concluye este 13 de septiembre. Piñera se había comprometido con todos los votos de la Alianza en el Parlamento para sacar adelante esta iniciativa que modificaría el plazo a última hora, luego que casualmente la encuesta CEP le arrojara un 70% de las preferencias entre los no inscritos. Sin embargo, la ministra vocera de Gobierno, Carolina Toá, fue enfática en señalar que no se cambiará el cronograma electoral, ya que la democracia en Chile ha ganado su prestigio precisamente por respetar las reglas del juego. El gobierno ha resuelto que no propiciará iniciativas para cambiar los plazos en el cronograma electoral. Chile se ha ganado un prestigio en el mundo por su democracia, en gran parte porque hay reglas que son conocidas por todos y esas reglas se cumplen. El gobierno de la presidenta Bachelet es firme convencido de la necesidad de ampliar el padrón electoral. Por eso hemos hecho lo que se debe hacer seriamente. Hace años impulsar proyectos de ley que cambian el sistema de inscripción y que van a instaurar el voto automático. Si esos proyectos no son ley hoy día, es porque los mismos sectores que hoy quieren cambiar los plazos no los votaron en su momento. El abanderado derechista calificó la negativa del gobierno como un portazo a 4 millones de chilenos que aún no están inscritos en el servicio electoral. En respuesta a esta iniciativa de Piñera, los timoneles de la Concertación emplazaron al candidato de la derecha a aprobar el voto de los chilenos en el extranjero. En efecto, la Alianza obstruyó en su momento una serie de proyectos de ley que buscaban ampliar el padrón electoral, como fue el caso de la abstención de Renovación Nacional en la votación para otorgar derecho a sufragio a los chilenos residentes en el extranjero, en 2007. Esa ocasión, 20 diputados de RN se abstuvieron, lo que, sumado a los 23 votos en contra de la UDI, provocó que el proyecto no fuese aprobado por falta de quórum. En tanto, la reforma constitucional que proponía el voto voluntario y la inscripción automática presentó 15 abstenciones y 13 votos en contra, todos ellos correspondientes a la coalición por el cambio. Sin embargo, Sebastián Piñera argumentó que su propuesta pretende evitar el sinsentido de cerrar las juntas inscriptoras en esta fecha. Le pido a la presidenta que ampliemos el plazo para que nuestros jóvenes se puedan inscribir en los registros electorales. ¿Qué sentido tiene que en 7 días más, cuando recién está empezando esta campaña, se cierren los registros electorales y dejemos afuera o le demos un portazo a 4 millones de chilenas y chilenos? Pese a la campaña Mójate por Chile y Yo Tengo Poder, Yo Voto, que buscaban incentivar el voto de los jóvenes, el número de inscritos ha ascendido solo a 120.000 en los últimos meses, en comparación a los cerca de 4 millones que aún no se han registrado en las juntas electorales. Solo en el mes de agosto, 96.000 personas se inscribieron, y se espera un promedio de 6.000 nuevos inscritos por día durante estas últimas semanas. En total, los más de 120.000 registrados para votar por primera vez en esta elección es una cifra mucho menor en comparación a los 278.000 inscritos a la misma fecha en el año 2005. La razón, sin embargo, debe ser buscada en la motivación y la representación que sienten los ciudadanos con la política y con el sistema electoral, más que los plazos estipulados para las inscripciones. Finalmente, el plazo para inscribirse termina este domingo 13 de septiembre a las 19 horas en todas las juntas inscriptoras de las comunas a lo largo del país. Distintos actos se organizaron para este 11 de septiembre mientras el gobierno anunció la presencia de un importante contingente de carabineros para evitar desmanes con motivo de la conmemoración del golpe de Estado, informa Raúl Rodríguez. Dos actividades para conmemorar el 11 de septiembre organizó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD. La presidenta de la organización, Lorena Pizarro, dijo que la primera actividad se realiza este 11 de septiembre en la puerta de calle Morandé 80, donde se recordará el lugar por donde fueron sacados los restos del presidente constitucional Salvador Allende. Luego, para este domingo 13 de septiembre, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos programó la marcha hacia el Memorial de los Detenidos y los Ejecutados Políticos en el Cementerio General, que partirá a las 10:30 horas desde Los Héroes. Por su parte, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, aseguró que se adoptaron las medidas suficientes para evitar o reprimir eventuales actos de violencia en el marco de un nuevo aniversario del 11 de septiembre.